Y estamos con la entrevistada del día de la fecha, como dijimos antes, Larisa Kejwal, es doctora en ciencias sociales, magíster en comunicación y cultura, licenciada en comunicación y es la actual directora de la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Larisa. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar charlando con ustedes y bueno, y con este programa REC. Muchas gracias, Clarisa, por estar. La primera pregunta que te queríamos hacer es, este año se cumplen 35 años de la primera camada que ingresó a estudiar la licenciatura en comunicación en la UBA. ¿Qué sensaciones te produce a vos, ser la directora de la carrera, en este aniversario? Ay, qué bueno que recuerden este aniversario, porque en realidad les cuento que el aniversario en rigor fue, porque la carrera se funda en 1985, y esto sucedió el año pasado, ¿no? 35 años es un número redondo, pero tampoco tan redondo como decís, bueno, 30, 40, 25, es como esos números, pero más allá de la particularidad del número, lo que nos pasó fue pandemia, entonces. Entre aislamiento, pandemia, la verdad que fue muy, muy difícil detenerse a celebrar. Gran parte del trabajo que realizamos fundamentalmente el año pasado y que seguimos realizando está orientado, ha estado y sigue orientado a poder darle forma a una forma de presencia de la carrera, de la facultad, de la universidad, aún a pesar de la distancia, del aislamiento, aún a pesar de la pandemia. Entonces, la verdad que me dicen esto es como que me genera este sabor agridulce, por un lado de decir, bueno, ha sido un aniversario de la carrera, por supuesto, pero también la parte agria tiene que ver con, bueno, no hemos podido darnos el tiempo para celebrar porque hubo que digamos, atender las urgencias que la emergencia sanitaria requería. ¿Qué genera? Bueno, para mí es una gran responsabilidad. En primer lugar, digamos, me gustaría señalar que asumo este rol como mujer, como feminista también. Hacía 20 años que no había una directora mujer en la carrera. Digamos, la última había sido Margarita Graciano, que falleció demasiado pronto. Y bueno, y a mí me tocó asumir como directora el 1 de abril del año pasado, 10 días después de iniciada la suspensión de actividades en todo el país por la pandemia, digamos, ¿no? El ASPO que hemos atravesado el año pasado. Una gran responsabilidad, digamos, no solo porque la carrera es una carrera que cumple una misión formativa, una misión en términos de producción de conocimiento, una misión en términos de investigación, sino también porque creo que la carrera también es una actora política que pretende incidir o que está profundamente comprometida con los procesos de democratización de las comunicaciones, de la cultura y del conjunto de nuestra sociedad. Es decir, encaramos esta tarea formativa, esta tarea de investigación, de producir y multiplicar conocimiento también, desde ese compromiso y desde ese rol, que creo yo es una especie de continuidad, hablando de esto, del aniversario de la fundación, entre el origen de nuestra carrera y nuestros días, digamos, ¿no? Que si algo ha caracterizado históricamente a las distintas gestiones y también al conjunto de nuestra comunidad, es este fuerte compromiso con una comunicación, con una cultura y con una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. Sea lo que eso signifique en los distintos momentos históricos, ¿no? Así que bueno, quizás eso quisiera poner de relieve. De aquella casa de Cayoy, Paraguay, Larisa, donde comenzó la carrera, a este edificio único en Constitución, pasaron muchos años de lucha. ¿Cómo está la carrera en la actualidad? ¿Cómo está? Uy, es una pregunta muy amplia. Pasaron muchos años de lucha, seguimos en la lucha, porque entre otras cosas la carrera, el edificio aún tiene que ser terminado, digamos, y debemos, hoy estamos en dos sedes, debemos digamos, convivir las cinco carreras de nuestra facultad en ese edificio, junto con los institutos de investigación y demás. A ver, yo creo, digamos, una de cal y una de arena. Me parece que, como les decía antes, que la carrera es una actora relevante no solo como espacio de formación, sino como en su articulación con otros actores sociales que pugnan por una comunicación y una sociedad más democrática. Me parece además que nuestras graduadas y nuestros graduados Tienen, mira, hace poquito, lo voy a decir en estos términos, porque hace poquito hicimos la semana de graduades en comunicación, donde se reunieron a través de toda una semana y múltiples actividades un montón de graduades de nuestra carrera. No solo para compartir experiencias, intercambiar, poner en valor la experiencia formativa, sino también para construir puentes con los estudiantes y les estudiantes, de tal modo que los propios estudiantes puedan ir configurando sus propios proyectos laborales, académicos, o sus propios proyectos de vida en relación con la carrera, ¿no? Y una de las cosas, digo, porque esto no lo invento, no es un, digamos, sino una de las conclusiones o las cosas que salían en esa semana, es un conjunto de valoraciones, o son un conjunto de valoraciones, digamos, acerca de la carrera. Por un lado, bueno, una importante inserción profesional de graduados y graduadas en distintos ámbitos. Uno podría pensar, por ejemplo, en organismos públicos, hoy ocupan lugares, digamos, de mucha relevancia en el diseño de políticas públicas, ya sea como trabajadores y trabajadoras, ya sea como funcionarios, funcionarias en el diseño de política pública. Por ejemplo, una de las actividades que hicimos en esa semana la compartimos con Viviana Mariño, que es gerenta periodística de TELAM, con Pascual Caliquio, secretario general de la Defensoría del Público, con Micaela Sánchez Malcom, secretaria de Innovación Pública, que depende de la jefatura de Gabinete de Ministros, bueno, con Carolina Justo, que trabaja, digamos, también, que es directora nacional en el Ministerio de Seguridad, con, en ese momento, Andrea Malimachi y Aina Lois, que fueron directoras de comunicación en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Digo, y pues, no quiero olvidarme de nadie, seguramente me voy a olvidar, pero ¿qué quiero decir? Digamos, con una importante incidencia en el diseño de políticas públicas, pero también en el ámbito privado, y privado no solo entendido como quizás la primera imagen que viene es la de, bueno, graduados insertos en medios de comunicación, en el trabajo con redes sociales, en el campo publicitario, que eso por supuesto hay, sino también en campos emergentes, digamos, ¿no? Uno podría decir, hoy por hoy la comunicación tiene un lugar relevante en prácticamente toda la trama de lo social, en todos los espacios de trabajo, del mundo privado, digamos, y del mundo público o de las organizaciones, y ahí están nuestros graduados procurando correr horizontes, incidir, generar procesos y demás. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, también estuvimos dialogando con Ayelen Di Giovanni, que es directora de comunicación de la Cámara de Comercio Electrónico, por ejemplo, ¿no? O con Franco Mistrano, que trabaja en el desarrollo, en el desarrollo de videojuegos en Etermax, que es la empresa, por ejemplo, que desarrolla Preguntados y otros videojuegos. Digo por citar algunos campos emergentes, o bueno, o en la industria editorial. ¿Qué quiero decir con esto? En todos estos espacios hay una valoración sobre la formación de la carrera que tiene que ver con valorar la mirada crítica, pero crítica en el sentido de capacidad analítica, ¿no? De analizar la complejidad de las situaciones. También se puso de relieve la capacidad que tenemos los comunicadores y las comunicadoras de ser, como alguno decía, traductores culturales. Es decir, allí donde hay equipos interdisciplinarios, porque muchas veces trabajamos en equipos interdisciplinarios, de alguna manera los comunicadores somos como los puentes que permiten ir construyendo esa trama interdisciplinaria, esos diálogos entre disciplinas para abordar un desafío profesional, por ejemplo, o un problema. Y la otra cuestión que se resaltó es esto, es como que cargamos en la espalda con una gran caja de herramientas que permite abordar desafíos nuevos ante situaciones complejas, en muy diferentes campos, digamos, ¿no? Este conjunto, esta mirada analítica más este conjunto de herramientas permite mucha capacidad de intervención. Esas son como las cosas que fueron muy valoradas. Ahora, yo les decía, una de cal y una de arena, acá estamos hablando bien de lo que ocurre. Bueno, yo creo que la carrera hoy, en el marco de la Universidad de Buenos Aires, que está cumpliendo 200 años en estos días, también tiene un conjunto de deudas pendientes que me parece que la universidad tiene que comprometerse en su trabajo, digamos. Así como uno podría pensar que la Universidad de Buenos Aires, y por lo tanto también nuestra carrera, tiene un gran baño de legitimidad social, tiene un gran prestigio, bueno, hay un conjunto de deudas o de precariedades institucionales que nos parece urgente atender, digamos, entre ellas. Bueno, la efectiva renovación de nuestro plan de estudios, hay un plan de estudios que fue aprobado en el año 2013 por la carrera, 2014 por el Consejo Directivo y que está pendiente de tratamiento por el Consejo Superior. Bueno, es claramente una deuda pendiente de la Universidad de Buenos Aires respecto de las y los estudiantes de la carrera de comunicación aprobar una reforma de plan de estudios que no solo actualice contenidos, porque nuestros profesores y profesoras recontra actualizan contenidos, sino que nos permita tener una estructura curricular más flexible, ¿sí? Mucho más dinámica, con más selectividad, con más prácticas preprofesionales, con la curricularización de un taller de tesina, con materias más cortas y un trayecto más corto, es decir, una cantidad de cosas que no podemos hacer sin reforma de plan porque son estructurales, son de currícula, ¿no? Perdón, Larisa, ¿y en qué situación se encuentra esa reforma? ¿Por qué está parada? Porque la decisión del Consejo Superior todavía no ha sido tratarla, digamos, es una reforma que tiene un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Académicos, del Consejo Superior, pero bueno, a ver, lo voy a decir así, es como que, bueno, hasta el momento no lo ha tratado el Consejo Superior, yo creo que lo tiene que tratar, y hay algunas trabas, no en este momento, porque anteriormente ha puesto fundamentalmente la Secretaría de Hacienda por razones económicas, digamos, no lo ha tratado por supuestas razones económicas, que falta algún cargo u otro, que nosotros lo leemos no tanto como en ese sentido, sino bueno, como quizás una falta de decisión política. Me parece que la UBA tiene que asumir la decisión política de tratarlo, digamos, y después el resto me parece que se resuelve. Digo, porque no tiene problemas académicos, el plan entendíamos tal como fue considerado en su momento por la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA. Pero, y la otra, porque yo decía una de cal y una de arena, la otra cuestión que me parece que falta, de las cuestiones estructurales que la Universidad de Buenos Aires tiene que trabajar, aparecen otras cuestiones, entre ellas dinamizar los concursos docentes, de profesoras y profesores. También hay las carreras, algunas carreras tenemos muchísimas dilaciones en el tratamiento de los concursos de profesoras y profesores. Esto pone un techo a la posibilidad de, bueno, de ejercer los plenos derechos, la plena ciudadanía universitaria y política de las colegas, de los colegas, pero también pone un techo al crecimiento de las y los docentes, ¿no? Me parece que también investigamos en condiciones muy precarias, digo, las y los docentes también investigamos, no solo en el CONICET se investiga, sino que también se investigan los equipos de cátedra, los equipos de investigación de las carreras, de los institutos. Bueno, la universidad, digamos, en la universidad investigamos desde condiciones muy precarias, que digamos, consideramos que sería importante fortalecer, y después en el seno de la UBA hay un conjunto de desigualdades, es decir, uno podría pensar, hay facultades ricas y facultades pobres, digamos, en términos presupuestarios, digamos, en la relación presupuesto por estudiante, la Facultad de Ciencias Sociales, que es donde pertenece la carrera de Ciencias de la Comunicación, es la universidad más pobre, digamos, no es la universidad que, perdón, la facultad más pobre, quiero decir, nosotros decimos la facultad número. Entonces, equilibrar, digamos, las partidas presupuestarias entre las unidades académicas o fortalecer aquellas que vienen en desventaja, nos parece importante fundamentalmente de cara a nuestra comunidad docente y de estudiantes. Por último, creo que la UBA tiene otra deuda pendiente, que es construir la unidad académica CBC o brindar una solución a la ciudadanía política del CBC, ¿no? Nosotros, el CBC en la Universidad de Buenos Aires es una trama muy grande donde trabajan muchos docentes, muchos profesores y profesoras, muchos estudiantes, y hoy no tienen una unidad académica así como tenemos la Facultad de Ciencias Sociales o la de Agronomía o la de Filosofía y Letras. Digo, no tienen una unidad académica propia, por lo tanto, esos docentes no pueden tomar decisiones y ser copartícipes, digamos, del diseño político académico del CBC. Al punto que, por ejemplo, la decisión del Consejo Superior fue que los docentes del CBC, o los profesores y profesoras, porque los docentes auxiliares no votan, voten el cogobierno en las facultades donde no trabajan. Entonces, por ejemplo, van a elegir decana y vicedecano o han elegido en realidad, estamos en ese proceso, han elegido cuando fue la elección de claustro de profesores en nuestra facultad, bueno, docentes del CBC que no trabajan en la facultad, pero que bueno, el Consejo Superior decidió que votaran un poco aleatoriamente en las facultades. Digo, yo creo que eso requiere un problema, una resolución, este problema, una resolución más pensada y más profunda del problema, y no este parche que más que parches o algo que genera otros problemas, como por ejemplo la intervención de los padrones en los procesos electorales. Pero bueno, digo, acá junté un poquito estos dos aniversarios, ¿no? Nuestros 35 años en el marco de una institución muy prestigiosa, muy querida, muy de disputa, muy terreno de disputa también, porque en la UBA también se disputan proyectos político-ideológicos. Pero bueno, puse en relación la historia de la carrera con la historia, con estos 200 años de la Universidad de Buenos Aires, un poco en un balance de también deudas pendientes, ¿no? Larisa, nosotros te comentábamos que, bueno, que somos programa REC. Nosotros básicamente hacemos talleres de radio en las escuelas y bueno, siempre decimos que la idea es que los chicos tengan voz. Y hace unos años habíamos trabajado en articulación con la carrera de ustedes. Estaba Mariano Molina por el lado de REC, que es nuestro profesor, nuestro coordinador fundador del programa, con Diego Jaimes también, que es profesor de la universidad, y trabajamos con estudiantes, eran chicos de la carrera, que dentro de la extensión universitaria habían ideado un proyecto y pudieron trabajar con nosotros y nosotros también hacer la articulación con escuelas medias, o sea, fue un proyecto hermoso que se armó, y una de las chicas es compañera, o sea, en ese momento era estudiante de la carrera y se quedó con nosotros, ahora es una de las conductoras nuestros programas. Y bueno, nada, comentarte eso y preguntarte cómo están trabajando hoy en día con extensión universitaria y cómo están articulando con medios comunitarios y populares. A ver, yo creo que lo que vos decís es una línea como recontra estratégica, y cuando yo hace un rato decía, bueno, somos actores políticos y que buscamos contribuir a procesos, etcétera, esos procesos no los hacemos solos y solas, los hacemos precisamente en estrecha articulación, o por lo menos esa es nuestra perspectiva, y a veces también esto forma parte de una disputa ideológica dentro de la universidad, lo hacemos en articulación fundamentalmente con organismos públicos o con lo que nosotros entendemos de ser el rol del Estado y con las organizaciones o movimientos sociales. Para nosotros es una línea estratégica. Yo creo que, de todos modos, es necesario profundizar esta línea en el seno de la universidad y de la facultad. Venimos desarrollando distintas iniciativas. Los lugares desde donde estas iniciativas surgen son múltiples, por suerte. A veces es un equipo de cátedra, a veces es la propia carrera, a veces es un equipo de investigación, digamos, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Ahora, hace poquito, terminó el Instituto de Investigaciones Gino Germani una investigación enorme sobre mapeos, sobre organizaciones sociales y características territoriales del barrio de Constitución, donde estamos insertos, por ejemplo, e insertas, ¿no? Digo, como un proyecto interesante, lindo, necesario. Pero bueno, algunas de las iniciativas que venimos trabajando, además de las iniciativas de las cátedras, empezamos en el año 2018, ay, ahora, no, 2019, perdón, nosotros tenemos la agencia Noticias ANCOM, que es una agencia de noticias que ya tiene 6 años, y donde los estudiantes hacen prácticas preprofesionales. A esa agencia de noticias sumamos las prácticas preprofesionales en organizaciones sociales, digamos, ya no en el marco de una cátedra, sino a través del trabajo concreto, directo de les estudiantes en organizaciones sociales, a partir de, obviamente, la supervisión docente o el seguimiento docente. En ese marco veníamos desarrollando una cantidad de proyectos, prácticas preprofesionales con FM La Patriada, con Radiográfica, con FUSA, que es una organización que trabaja en salud sexual y reproductiva, fundamentalmente orientada a la adolescencia, con la PDH, y con un proyecto hermoso que hicimos con Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y Memoria Abierta, por el cual 10 estudiantes avanzados de nuestra carrera y de nuestra facultad trabajaron en la sistematización de los documentos que fueron desclasificados por el gobierno de Estados Unidos y entregados a los organismos de derechos humanos. Son documentos que fueron producidos por las agencias de seguridad e inteligencia norteamericanas durante la última dictadura cívico-militar. Los estudiantes trabajan con esos documentos, que además, imagínense, están todos en inglés, los leen, los sistematizan en una base de datos de acceso público, que está en la página web desclasificados.org.ar, y que, bueno, esa información sirve, por ejemplo, para como documentación en las causas de lesa humanidad, digamos, ¿no? En las causas por las cuales se juzga a los genocidas por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Digamos, por eso es importante ese trabajo. Bueno, yo recién hace un ratito vengo, por ejemplo, de una reunión con la Defensa del Público, el Servicio de Comunicación Audiovisual, en la que también empezamos a a darle vida a través de la gestión de la defensora Miriam Lewin, una cantidad de proyectos en articulación con la defensoría. Hace muy poquitito empezó la diplomatura en apropiación de las tecnologías para organizaciones sociales, que es una diplomatura que, digamos, diseñamos conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, fundamentalmente con la Coordinación de Medios Comunitarios, y que está destinada a formar a 300 referentes de organizaciones sociales en lo que sería proyectos de conectividad a Internet desde perspectivas comunitarias, populares, alternativas, digamos, donde se trabaja desde la instalación de redes comunitarias de Internet hasta, bueno, las discusiones con el modelo hegemónico, digamos, muy basado en las corporaciones transnacionales, digamos, que regulan en gran medida el funcionamiento de la red, que se nos ha evidenciado tan necesaria para todas y todos en este tiempo de pandemia y de aislamiento, pero que también ha quedado en evidencia que, bueno, que esa conectividad o ese acceso a la conectividad presenta profundas, profundas desigualdades en nuestro país como en el conjunto de América Latina, ¿no? Esos son algunos ejemplos. Seguro que tenemos que ir por mucho más en esta articulación entre universidad, Estado y organizaciones o movimientos sociales. Y esto, con el fin de que haya, yo lo voy a decir en estos términos, soy un poco maternalista, que haya muchos hijitos e hijitas, como estas consecuencias, cuando digo hijitos e hijitas, es las consecuencias concretas, digamos, que tienen estas articulaciones, bueno, como el caso de la experiencia de formación que relatabas recién, Alejandra, y del cual, bueno, también, bueno, eso dio lugar a que se incorporara una compañera y que continuara, y así de eso un poco se trata, ¿no? Para finalizar, Larisa, y agradeciéndote muchísimo la participación tuya en el programa, una pequeña reflexión acerca de lo que significa para vos los 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Wow, ya hablé mucho de la UBA, dije cosas lindas, feas, una reflexión. Es una universidad que la queremos mucho y la peleamos mucho también, porque creo, como les decía antes, dos cosas, que primero, que el conocimiento es estratégico y que por lo tanto el cómo se produzca, orientado a qué fines se produzca, el conocimiento no es una cuestión menor. Producir conocimiento es estratégico, multiplicarlo para un proyecto de país justo. Pero creo al mismo tiempo que en la universidad se debaten proyectos político-ideológicos, y que en esas luchas andamos. Y bueno, y de este lado del mundo, digamos, lo que pugnamos es por una universidad que quizás no esté tan cerca, digamos, de producir conocimiento para el mercado, digamos, para las corporaciones que tienen dinero para hacerlo y que lo hacen, sino, digamos, proyectamos una universidad profundamente arraigada en el pueblo, en sus necesidades, en sus deseos y en sus organizaciones. Así que eso, digamos, me parece que si uno ve la lista, digamos, de personas que van a ser reconocidas en estos 200 años de la UBA, vamos a ver que hay signos políticos muy, muy, muy diferentes, antagónicos, uno podría decir, digamos, personas muy importantes de todo nuestro país. Yo creo que eso no solo da cuenta del pluralismo, sino también de una universidad que está en disputa, que está en debate, y bueno, y la pelea que queremos dar es por una universidad profundamente comprometida con las necesidades, los sueños de nuestro pueblo.